la intervención de las partes que se detallan en este fallo, decide el tribunal en forma definitiva y por mayoría. Primero, condenando a Juan Agustín Oyarzábal a la pena de prisión perpetua en una habitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo el de la condena, y costas, por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por violencia y angustia. Artículo 144 bis, inciso primero, y 142, inciso primero, del Código Penal. Texto conforme ley 14616 y 2632. Por seis hechos en concurso real, en perjuicio de Graciela Santamaría, Roberto Blanco Fernández, Ángeles Gutiérrez de Moreno, Miguel Alfredo Postión, Oscar Llanos Peralta y Oscar Daniel Iturral. Homicidio triplemente agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad. Por seis hechos en concurso real, en perjuicio de Roberto Blanco Fernández, Blanca Santamaría, artículo 80, inciso 2, 3 y 4 del Código Penal, conforme ley 11.179, 11.221 y 20.642. De Ángeles Gutiérrez de Moyano, Miguel Alfredo Posteo, Oscar Ramón Peralta, Oscar Daniel Iturgay, artículos 80, inciso 2, 6 y 7, conforme texto ley 2138. Y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Y en concurso real, artículo 25 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Artículo 12. Bueno, ¿estamos saliendo? Hola. Sí, sí, te escuchamos perfecto, Damián. Seguimos con ese audio. Seguimos. Al final de la nación. Segundo, condenando a Aldo Patricio Bruno a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorios legales por igual tiempo del de la condena y costas, por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas. Artículo 144 bis, inciso primero, y 142, inciso primero, texto conforme a ley 14.616 y 20.642 del Código Penal. Y homicidio triplemente agravado por alevosía con mediar concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad. Artículo 80, inciso 2, 6 y 7 del Código Penal, texto conforme ley 21.338. Por 11 hechos en concurso real cometidos en perjuicio de Raúl Gómez, Margarita Dors de Catorino, María, Mario Camín, Gustavo Camín, Daniel Romero. Hasta ahora se han anunciado prisión perpetua para Juan Agustín Oyarzábal y Aldo Patrocinio Bruno Pérez. Seguimos escuchando para ver si... Antonia Adriana Campos de Alcaraz y José Antonio Alcaraz. Y del delito de sustracción de un menor de 10 años, artículo 146 del Código Penal, texto según ley 11.179, con relación al menor Martín Antonio Alcaraz. Robo agravado por haberse cometido con armas, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, y ley 21.338, por un hecho en perjuicio del matrimonio Campo Alcaraz y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, 530, 531 del Procesal Penal de la Nación. Tercero, condenando a Paulino Enrique Furió a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo el de la condena y costas, por ser coautor mediato penalmente responsable del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, y 142, inciso primero del mismo cuerpo legal, texto según ley 14.616 y 20.642. Homicidio triplemente agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de asegurar impunidad. Artículo 80, inciso 2, 6 y 7, texto según ley 21.338. Por 9 hechos en concurso real, en perjuicio de Néstor Rubén Carzoglio, Nelly Aurora Tizone de Carzoglio, Rodolfo Osvaldo Vera, Alberto Gustavo Jamilis, Walter Hernán Domínguez, Gladys Cristina Castro de Domínguez, Adriana Campos de Alcaraz, José Antonio Alcaraz y Ángeles Gutiérrez de Mellano. Robo simple, por un hecho, artículo 164 del Código Penal, en su redacción actual, con referencia a la sustracción de bienes del domicilio de Rodolfo Vera. Robo agravado, por el uso de armas, por 3 hechos en concurso real, artículo 166, inciso segundo, del Código Penal, ley 21.338, referido a la sustracción de la camioneta propiedad de Rodolfo Vera, al robo de la camioneta propiedad de Néstor Carzoglio y al robo de bienes del domicilio del matrimonio Campos Alcaraz. Sustracción de un menor de 10 años, artículo 146 del Código Penal, texto según ley 11.179, con relación al menor Martín Antonio Alcaraz, y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 12, 19, 29, 16, 0, 40, 41 del Código Penal, 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenando a Dardo Niño a la pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo de la condena y costas, por cuanto mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642, e imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, artículo 144, ter, segundo párrafo, texto según ley 14.616. Por 3 hechos en concurso real, en perjuicio de Oscar Martín Guidone, Martín Ignacio Mesea y Roberto Edmundo Vélez. Lesiones gravísimas calificadas por alevosía, artículo 91, con el agravante del artículo 80, inciso 2, en función del 92 del Código Penal, en su redacción actual, con relación a Oscar Martín Guidone. Y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y en concurso real, artículo 55 del mismo cuerpo legal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 12, 19, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, 530, 531 concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenando a Ramón Ángel Puebla a la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, es legales por igual tiempo de la condena y costas, por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes, artículo 144 bis, inciso primero, y 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto conforme ley 14.616 y 20.642, e imposición de condición de perseguidos políticos de la víctima, artículo 144 ter, segundo párrafo, texto conforme ley 14.616. de Oscar Martín Dinone, Martín Ignacio Lecea, Roberto Edmundo Vélez y Ángel Bartolo Buceta. Lesiones gravísimas calificadas por alevosía, artículo 91, con el agravante del artículo 80, inciso 2, en función del artículo 92 del Código Penal, en su versión actual, en relación a Oscar Martín Dinone. Y autores del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y Código General, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto de delito internacional de genocidio, artículos 12, 19, 29, 16, 40, 41 del Código Penal, 30, 531 del procedimiento penal. Sexto, condenando a Alcides París Francisca, Juan Antonio Benjamín, Ricardo Benjamín Miranda a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo de la condena y por ser coautores inmediatos penalmente responsables de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, 142, inciso primero, y el Código del Texto conforme a ley 14.6.16 y 20.4.42. Homicidio triplemente calificado por alevosía por el concurso premeditado de dos personas y con el fin de procurar la impunidad, artículo 80, inciso 2, 6 y 7, texto según ley 21.338, por dos hechos en concurso real, el juicio de Antonia Adriana Campos de Alcaraz y José Antonio Alcaraz. Sustracción de menor de 10 años, artículo 136, Código Penal, texto según ley 11.179, en relación con el menor Martín Antonio Alcaraz. Robo agravado por haberse cometido con armas, artículo 166, inciso segundo del Código Penal, texto según ley 2.38, con un hecho en perjuicio del matrimonio Campos Alcaraz y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y un concurso leal, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 12, 19, 29, 17, 40, 41 del Código Penal, 530 y 531 del Código de Procedimiento de Relación. Séptimo, condenando a Armando Osvaldo Fernández a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo de la condena y costas, por ser coautor inmediato penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por violencia y amenazas, artículo 144 bis, inciso primero, y 142, inciso primero del Código Penal, texto conforme a ley 14.6.16 y 20.6.42. Imposición de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de la víctima, artículo 144 ter, segundo párrafo, ley 14.6.16, y homicidio triplemente calificado por alevosías con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad, artículo 80, inciso 2, 3 y 4, texto conforme a ley 11.179, 221, 20.642, en perjuicio de Roberto Blanco Fernández y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, y en concurso real, artículo 55 del Código Penal, calificándolos como delito. Avisó el juez que estaba engripado y seguramente eso se nota, ¿no? Internacional de genocidio, artículo 12, 19, 29, 17, 0, 40, 41 del Código Penal, 539 centenares con corrales de la Nación. octavo, condenando a Fernández Genio Morelato a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales por igual tiempo de las condenas y costas, por desubicar autor penalmente responsable del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, artículo 144 bis, inciso 1, 142, inciso 1 del Código Penal, esto conforme a ley 14.616 y 20.642, a disposición de tormentos, artículo 144.3, esto conforme a ley 14.616, por 2 hechos, un concurso real, en perjuicio de Oscar Ramón Peralta y Oscar Daniel Iturriaga, y autor del delito de asociación ilícita, artículo 210, todos del Código Penal, y en concurso real, artículo 75 del Código Penal, calificándolos como de penalidad cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio, artículo 219, 29, inciso 3, 40 y 41, Código Penal, y 530, 531, concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, absolviéndolo de los restantes delitos cuya comisión se le imputara en la presente causa. Noveno, ordenando la inmediata detención de los condenados Aldo Patrocinio Bruno, Ricardo Benjamín Miranda, Armando Osvaldo Fernández, Fernando Eugenio Morelato y Juan Antonio Garigote, quienes permanecerán alojados en el complejo penitenciario provincial número 2, San Felipe, hasta tanto se resuelva sobre el definitivo lugar de alojamiento. A tal fin deberán remitirse al Servicio Penitenciario Federal los antecedentes médicos, obrantes en autos y, en caso necesario, actualizarse las pericias realizadas. Por tanto, se revoca la excarcelación y una exención de prisión o prisión domiciliaria de los que gozaron, los que hayan gozado durante el proceso. Los condenados Paulino Enrique Furió, Ramón Ángel Puebla, Juan Agustín Oyarzábal, Dado Domingo y Alcides París Francisca, por su estado de salud, permanecerán detenidos en su domicilio hasta tanto se cumplimente lo dispuesto en el segundo párrafo de este dispositivo. Décimo, firme la presente, practíquese por Secretaría Cómputo de Pena y dése vista a las partes, artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación. 11. Teniendo presente las reservas efectuadas por los señores defensores de recurrir en casación y del caso federal. 12. Comunicando la sentencia, una vez firme, al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 13. Difiriendo la lectura de los fundamentos para la audiencia que se fije dentro de los 40 días a partir de la fecha, artículo 400, penúltimo párrafo, infine del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se va a conocer a las partes. Regístrese, notifíquese y ofícese. La resolución, la sentencia está firmada por el doctor Jorge Roberto Durac, que habla con Gonzalo Macías, y el doctor Alejandro Mochetti Achával en disidencia parcial, ante la secretaria María Natalia Suárez. La lectura del fallo ha concluido.